nombre no importa. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Qué onda, Coyomani? ¿Cómo estás? Pues yo ando bien. ¿Tú cómo estás? Un poco estresado. Bueno, ¿por qué? Más o menos. Pues sobre todo, no tanto por el temblor en sí, bueno, que ahorita, bueno, para todos los que nos están escuchando en otras latitudes, fue algo hasta cierto punto como coincidente, sería la palabra, porque el mismo día, el 19 de septiembre, estábamos pues de alguna manera recordando el temblor que pasó en 1985, que a muchos no nos tocó. Entonces hay muchos que a lo mejor ni se acuerdan, ¿no? Pero entonces los que somos menores de 40 años, pues es la primera vez que sentimos un sismo, pues de alguna manera, no sé si llamarlo fuerte, pero sí en el que hemos visto mucha destrucción y se nos ha puesto un poquito, sobre todo por los medios, con un sentimiento de demasiada alerta, ¿no? Y bueno, y más por las réplicas que han estado sintiéndose en los últimos, pues últimas horas, mejor dicho. Iba a decir minutos, pero no, horas. Sí, es una cosa muy fuerte lo que pasó y es feo porque ha pasado el temblor de hace un mes, ¿no? El primero, el que estuvo así oscilatorio. Y luego este. Creo que es importante que aprovechemos este espacio para decir unas cosas, porque sí he estado notando esto que dices tú de los medios está causando estrés innecesario, ¿sale? Porque sí, es cierto, los medios de comunicación son para sacar las noticias, ¿no? Para mantenerte al tanto de lo que está pasando. Pero creo que también el estilo de las noticias aquí en México no ayuda mucho a mantener la tranquilidad en las personas. Y te voy a decir por qué. El estilo de noticias de aquí de México es muy sensacionalista. En todo su... ¿Qué es lo que ha estado pasando? Mucha gente está saliendo a ayudar a las casas, a los centros de acopio. Está haciendo muchas cosas y eso está muy bien. Pero hay algo que nadie está tomando en cuenta, que es la salud mental de las personas, tanto de los que están afectados como de los que no están afectados. Tú y yo lo sabemos bien. Hay un momento en el que la gente se sobrecarga de estrés y de información y necesita descansar, necesita tener periodos donde no esté sobrecargada, ¿no? Para digamos, mantener o regresar a un estado de normalidad donde puedas otra vez ir a ayudar, por ejemplo, ¿no? Lo que está pasando con los rescatistas, que trabajan horas hasta que acaban, literalmente, necesitan tener un tiempo de descanso para volver a ir a otro lugar. O las personas que están yendo a los albergues necesitan, porque sí trabajan sin descanso, ¿no? El motivo por el que están trabajando, la mentalidad que tienen es para ayudar, ¿sale? Entonces, ese sobrecarga de pensamientos, creo que también tenemos nosotros, bueno, creo tú y yo, Coyomani, como psicólogos, que informar a las personas sobre qué cosas pueden hacer o qué información necesitan tener para tener esos periodos de descanso, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que no todos han tenido, digamos, ¿cómo le podríamos llamar? Iniciativa de ir a apoyar, ¿no? También, aunque los medios estén ahorita diciendo, no, sí, se ha visto en las imágenes cómo la sociedad se volcó, ¿no?, a la ayuda. Yo creo que hay que tener en cuenta que no somos también todos los mexicanos, porque, bueno, hay algunos que por más que quieran apoyar o ayudar, pues no está en sus posibilidades, ¿no? Entonces también, aunque no lo crean, hay muchos que quisieran estar ayudando, estar yendo a hacer un montón de cosas, pero bueno, por circunstancias a lo mejor distintas, no pueden hacerlo, y eso también crea cierta frustración, porque ahorita he escuchado en muchos medios que dicen todos los mexicanos están apoyando y todos están donando, y entonces hay una especie de presión social en la que también para aquellos que no pueden, digamos, apoyar, les crea cierta sensación de culpa, Entonces hay que tener mucho cuidado. Y me refiero a aquellos que a lo mejor por alguna cuestión de salud o porque no viven en el país, y lo comento porque hay muchos que han estado haciendo o videos o también podcasts, ¿no? Donde mencionan, ¿no? Cómo es que se sienten tristes, se sienten frustrados, se sienten molestos, enojados, porque no pueden venir directamente a México, ¿no? Porque viven a lo mejor, te digo, en otro país, en otro lugar donde no les es posible desplazarse. El internet creo que hoy hizo su chamba, tanto positiva como negativa, y entre ellas, bueno, es como intentar conectar de alguna manera en este caso a todos los mexicanos, también causa, yo creo, o bueno, a partir de esta experiencia, yo estoy entreviendo que está causando también problemas tanto cognitivos, tanto emocionales, tanto conductuales, que deberíamos, en este caso, apuntar, ¿no? Porque, bueno, digo, para eso son todas las experiencias, para de ahí tratar de describir todo lo que está sucediendo, porque yo estoy escuchando, por ejemplo, un López Dóriga que decía, no, es que antes estábamos, o un Nino Canún, no, es que antes estábamos en pañales, hoy veo que hay una salud mental, hoy veo que todos estamos bien, en su momento había frustración, hoy se ve mucha conciencia, ¿no? Y yo me quedé pensando, bueno, a lo mejor tienes esa referencia de 1985 a la fecha, pero no porque tú veas que todos están uniendo, ¿no? Que todos están ahí aparentemente con todo el ánimo, signifique que en realidad es por una acción de salud mental, ¿no? Es por la misma crisis en la que ahora sí que estamos inmersos, y digo estamos porque, bueno, es una gran parte del país, ¿no? En el que se incluye ahorita Oaxaca, Chiapas, parte de Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México, Distrito Federal, parte de Tlaxcala y parte de Veracruz, donde, bueno, por estos sismos, porque ya son varios, ahorita relevante según el Sismológico Nacional, que está, digamos, de alguna manera llevado por la UNAM, pues hasta la fecha, tanto con sismos, que en este caso son los dos más importantes, que es el del 7 de septiembre y el del 19 de este mes. También hoy, para colmo, pues hubo cuatro sismos a más de 5 grados, uno o dos de más de 6, en el que, bueno, esto hace que nuestra salud, en este caso mental, tenga, yo creo que mucha repercusión, tomando el tiempo, porque ya van más de 15 días y esto se puede tornar un poco complicado si es que no se dan las herramientas necesarias para poder sobrellevarlo. Y qué bueno que mencionaste todos estos puntos, porque vamos a cubrir todos estos. Normalmente nosotros somos un podcast de humor, de chistes, de quejarnos, de todo esto. Sarcasmo. Pero creo que este podcast es importante para que lo pasen. Nada más este, porque vamos a decir varias cosas que a lo mejor pueden ayudarlos, pueden orientarlos un poco a tomar decisiones con un poquito más de calma, ¿sale? Entonces, la primera cosa que estábamos mencionando es esta, ¿no? De la frustración de muchas personas, de que sienten que no están ayudando lo suficiente, o de que podrían hacer otra cosa, o de que deben de hacer más cosas de las que ya están haciendo, ¿sale? Y lo primero es que sí se puede ayudar, y siempre hay muchas maneras de ayudar, pero lo primero que uno tiene que revisar también es su círculo inmediato, ¿no? Su familia, y no me refiero a estarlos whatsappeando, sino simplemente a mantenerlos tranquilos, ¿sale? Hay mucha gente que ahorita está estresada de que pueda pasar otro temblor así de fuerte, estresada de que, de lo que dices hoy, ¿no? De que hoy hubo réplicas, hubo sismos con réplicas, y vamos a dar información de esto. Pero desde un inicio, lo que se puede hacer es tener a su familia tranquila, estar al pendiente de su familia, de los niños, por ejemplo, de los más ancianos, que son los que pueden ser un poco más sensibles a la sobrecarga de información, ¿sale? Porque si tú prendes la tele, en todos los canales están cosas del sismo, si prendes el radio, todo es del sismo, todos los periódicos son del sismo, todo. Es demasiada información y está bien mantenerse al tanto, pero también hay que saber separarse un poquito de la información que están recibiendo y concentrarse en que la familia esté bien, ¿sale? Eso es lo primero, ¿sale? Eso ya de por sí, eso ya lleva mucha ayuda encima. ¿Por qué? Porque esto va para largo, la verdad es que sí, esto va para largo, pero uno necesita saber llevar un ritmo, ¿sí? El estar yendo a trabajar es hacer algo porque está manteniendo las personas que están yendo a ayudar, digamos, a lo mejor están dejando su trabajo, su familia, o dejando alguna de hacer otras cosas por ir a ayudar, y está bien, pero las que no pueden también tienen o pueden ayudar, digamos, a mantener esa tranquilidad en sus casas, ¿sale? Esa es la primera. La segunda es la información que están dando acerca de la escala Richter y de los sismos que están pasando. La escala Richter no es una escala del 1 al 10, ¿sale? Nosotros normalmente pensamos que la escala Richter es una escala donde el 1 es el más débil y el 10 es el más fuerte que no puede pasar. La verdad es que la escala Richter llega hasta el 7. Pasando el signo 7, el número 7, se llama escala sismológica de magnitud de momento, ¿sale? Y no tiene fin, ¿sale? Esa es una. La otra, esta escala no es lineal, ¿sale? Por ejemplo, la escala de las calificaciones de la escuela va del 1 al 10. Entonces, si sacas 9, tienes un punto menos que el del 10, por ejemplo. O de 8 a 9. Es un punto de diferencia y todos son iguales. La escala Richter y la escala sismológica de magnitud de momento son, ¿cómo se le dice? Logarítmicas, ¿sale? Esto quiere decir que se van multiplicando conforme los números van creciendo. Entonces, del 8 al 9 hay una diferencia muy grande. Esto quiere decir que el sismo que nos tocó apenas, el de 8 punto y pico, en comparación con el de hoy, que fue de, ahorita te digo, de hoy fueron de 6.1, 5.2 y 5 grados. La escala, como les decía, logarítmica, no quiere decir que hayan sido 3 puntos menos. No fue tres puntos menos menor, sino fue aproximadamente. Te voy a poner un ejemplo. Dice, ¿cuántas veces es es mayor la intensidad de un terremoto de magnitud 7.9 en la escala Richter que uno de magnitud 5? ¿Sale? Más o menos en ejemplos de comparación del que pasó apenas con el que pasó hoy, por ejemplo, de 5. Las medidas de la escala Richter son logaritmos decimales. Eso quiere decir que hay una diferencia de 794 veces de fuerza. ¿Sale? Entonces, el de hoy, de 5, fue 794 veces menor, por lo menos, que el del 19 de septiembre. Entonces, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque las personas piensan, fue un sismo de 6, fue un sismo de 5. Sí, son sismos importantes, porque sí, digamos, es una fuerza muy grande, pero en comparación con el del 19, son 794 veces, por lo menos, más chico. Sí es importante conocer estas cosas porque te da una sensación, o bueno, te da una representación más clara de lo que está pasando, ¿sale? Entonces, por ejemplo, la escala, ¿no? Supongamos, vamos a poner una imagen en el blog que llega hasta 8.9 en la escala Richter, ¿sale? Entonces el 8 está considerado como mayor, gran devastación y muchas muertes posibles, ¿no? Los de 6 y los de 5 están considerados como moderados o pequeños. Dice daños, el daño comienza y las muertes son casuales o digamos más raras, pero sí existe una diferencia importante. Sí es importante tener en cuenta que están ocurriendo estos sismos, además de que fue en otro lugar diferente, ¿no? Pero sí es con mucha menor fuerza de la que pasó apenas el 19, ¿sale? Ahora, también hay que tomar en cuenta que como es logarítmica, también estos dependen de los sensores, ¿no? O sea, no es la misma manera en la que se medía hace 32 años a la que se mide ahora, porque muchos, sobre todo los que tuvieron la experiencia, han mencionado, ¿no? Es que se sintió este más fuerte que el anterior. Aquí hay que tomar en cuenta también un poco el proceso de memorización y también este proceso de cómo es que perduramos lo que sentimos, ¿no? Hay muchas cosas que a veces no logramos entender, y cuando hacemos esta comparación, pues la hacemos de manera tan subjetiva que, o una de dos, o nos puede dar tranquilidad o nos puede hacernos sentir con mayor estrés, ¿no? Por ejemplo, muchos decían, es que la sensación de este sismo fue mucho mayor que la del 85. Bueno, hay que tomar en cuenta que uno, probablemente para esa persona así lo fue, pero para cada uno de nosotros es muy distinto, y por lo tanto, si tú llegas a escuchar algo así, ten en cuenta que cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros tiene sensibilidad diferente. Entonces, lo que pudo ser un comentario así como que muy banal, hay que tomar en cuenta que hay muchas personas que lo toman como referencia, ¿no? Entonces dicen, entonces esto fue mucho más fuerte que en 1985. No, Para esa persona lo fue. Para otros probablemente haya sido totalmente distinto. Y en este caso, bueno, para los que tuvieron su primera experiencia, ¿no? En este caso del sismo, créanme que va a ser una referencia para los próximos. Y por ejemplo, ahorita yo vi que con este sismo de la mañana, que fue a las 7:53, si no mal recuerdo, 7:52 de la mañana, con una intensidad de 6.1, hay muchos, bueno, en mi caso publiqué por Facebook lo que decía el Sismológico Nacional, y hubo una amiga que me decía: Robert, otra vez. Y yo le comenté, digo, no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos porque, como bien mencionas, estos datos son relativos, son algorítmicos, no necesariamente nos tiene que dar un punto de referencia así como que literal de si un sismo es más fuerte que el otro. Y lo menciono porque la voz de, bueno, el periódico se llama La Voz de Michoacán, estuvo transmitiendo en vivo desde Oaxaca, donde fue el epicentro del sismo de hoy de la mañana. Y sí, luego se escuchaba inclusive cómo tronaban un poquito las paredes, porque de por sí algunas casas ya están resentidas por los últimos sismos. Imagínate, tiembla el 7 de septiembre y ahorita, sobre todo en la parte de la Mixteca, bueno, ahora sí que están resintiendo, ¿no?, el sismo que sucedió ahorita el 17, porque también les tocó en la parte de Oaxaca. Y hoy en la mañana, de nueva cuenta, pues sí, una casa, por muy bien construida que esté o mal, porque muchas de ellas son construcciones de hace, me atrevería a decir, siglos, ¿no?, o décadas. Bueno, pues hay que tener en cuenta que, pues sí, ¿no?, ya al estar resentidos, cualquier movimiento puede ser, pues prácticamente importante para esa construcción y caerse, ¿no? Entonces, muchos así están allá de alguna manera en alarma un poco, porque pues esos pequeños sismos, y digo pequeños para la comparación, ¿no?, si lo viéramos de manera lineal con lo que se vivió este 17 de septiembre, pues uno diría, no, pues sigue temblando y fuerte. Allá, por ejemplo, la sensación es diferente. Lo mencionaban las personas, con un sismo de 4 se mueve el piso muy feo. ¿Y por qué? Porque están cerca del epicentro. Aquí estábamos, para lo que fue ahorita el último del 17, que serán unos 100 kilómetros, un poquito más. Entonces es muy distinto, y lo vemos porque, por ejemplo, donde fue el epicentro, que fue más cercano hacia Morelos, pues vimos, ¿no?, todo, por lo menos en imágenes, todo el desastre que hubo allá. Pero aquí esto hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en Puebla y en Morelos y en el Distrito Federal hay afectaciones muy distintas. Entonces, así como hay afectaciones muy distintas, también todos tomamos algo distinto. Pero lo que sí no me ha gustado mucho, sobre todo en cuestión mediática, es que han querido generalizar un sentimiento. Exacto. Que me gustaría enfatizar, no lo es así, porque ahorita las imágenes que vi de Oaxaca son muy distintas a las que vi, por ejemplo, en Izúcar de Matamoros, o las que vi en Atlixco, o las que se ven en Puebla, o las que se ven en el Distrito Federal. O sea, cada uno tiene un contexto totalmente distinto. Un contexto y necesidades diferentes. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se da la información, inclusive por los que se dicen expertos, de dar la información, porque ahorita, pues, aunque quieran ser objetivos, también vivieron el sismo, ¿no? Entonces, su percepción cambia por completo, ¿no?, a la hora de dar inclusive la información. Y quienes no lo sintieron también están dando otra interpretación de la situación. Entonces se hace un revoltijo de información que, pues, causa, por ahí me gustó un término que pusieron en uno de los videos que publican en Facebook, no me acuerdo exactamente de quién, decía, se provoca una especie de empacho informativo, ¿no? O sea, es tanta, exacto, tanta información que te llega que nuestro cerebro, pues, se satura. Imagínense, si nuestro celular podría probablemente ahorita ya llenarse de imágenes, videos por WhatsApp que tienes que estar eliminando, pues imagínate cómo está ahorita nuestro cerebro, y peor en tan poco tiempo, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, Giovanni, porque te voy a leer uno de los mensajes que están llegando por WhatsApp, para que vean, digamos, el tipo de información que llega, y vamos a ver si lo podemos analizar acá nosotros y dar un poquito más, ampliar, ¿no? Ampliar lo que dice el mensaje. Dice, hace un rato, a las 7:53 a.m. aproximadamente tuvimos otro sismo. Se sintió en varios estados de la República y también la Ciudad de México. Ok, hasta ahí vamos a pararle. Hace un rato, a las 7:53, aproximadamente tuvimos otro sismo. A las 7:53, si tú vas a la página del Servicio Sismológico Nacional, todos los días hay sismos. Tan solo hoy tenemos acá 20, ¿sale? El que están mencionando de 7:53 es el de 6.1 que ocurrió al oeste de Unión Hidalgo, Oaxaca. Ya mencionamos que 6.1 se considera moderado. No estoy diciendo que la gente no lo sienta, claro que sí lo sintió, pero es de escala moderada, ¿sale? Lo que estábamos diciendo, 794 veces menor que la fuerza del 19 de septiembre, ¿sale? Hasta ahí vamos. Dice, se sintió en varios estados de la República y también en la Ciudad de México. Claro que sí, porque también tengan en cuenta otra cosa. El sismo fue tan fuerte y tan sorpresivo que la gente tiene este sentido de alerta de esta, se llama propiocepción, el sentir el propio cuerpo, ¿sale? Entonces, ahorita la gente todavía tiene ese sentido de alerta. Y lógicamente que si antes sentías temblores de 4, ahora el de 4 lo sientes como que ya viene otra vez el otro, el más fuerte. Entonces, hasta ahí. Dice, reporte preliminar 6.1 grados Richter al oeste de Unión Hidalgo, Oaxaca. Entonces aquí ya nos está dando la fuerza, que es 6.1, que ya mencionamos. Es 794 veces menor, por lo menos, que el del 19 de septiembre. Al oeste de Unión Hidalgo, Oaxaca, que es una zona que si ustedes se fijan otra vez en el Sismológico Nacional, está lleno de puntitos, porque es una zona muy sísmica. El más fuerte que está ahí es de 6.1. Los demás son de 4.8, de 5, 4.2, 4. ¿Sale? Ahora dice, otro buen susto, pero estamos bien, gracias a Dios. Esta parte es la que ya no me comienza a agradar tanto. ¿Por qué? Dice, otro buen susto, pero estamos bien, gracias a Dios. Esto quiere decir, claro, yo no estoy diciendo que no deban asustarse, pero tienen que tomar las cosas con calma. Si ya conocemos que la fuerza es menor, es lógico que, como dices, las estructuras que ya están resentidas sí van a tener, sí existe un daño. Sí, perdón, sí existe un riesgo de que si ya estaba a punto de colapsar, se caiga, ¿no? Eso sí es cierto. Pero si tu casa está bien, o si a tu redonda está conservado, un sismo de 4 no va a hacer mucha diferencia, porque esos ocurren muy seguido, ¿sale? Y lo que dice, a reportarnos todos para saber unos de otros. Esto también es importante, porque el día del sismo del 19, todo mundo se cayó la red de celular, y lo único que funcionaba era WhatsApp, y eso más o menos. Yo no sé ustedes, pero hay formas, digamos, por ejemplo, puedes poner en tu estado de WhatsApp que estás bien, ¿no? Y a lo mejor poner la hora, ¿no? Estoy bien, y son las 11 de la mañana en tu estado de WhatsApp, en vez de que pongas una frase. Y estarlo actualizando. Eso podría ser para mí más útil que estar mandando mensajes a todos, o que todos te estén mandando mensajes, ¿sale? Para saber unos de otros, sí está bien, pero si no te pasó nada, con que hagas eso, o con que pongas en Facebook, ¿no? Una sola vez, estoy bien y ya, nada más. ¿Por qué? Para no saturar la red de algo que sí pudo ser todavía más grave, ¿no? Que necesiten ambulancias, que se haya caído una casa, etcétera, de cosas. Eso satura la red, y estas llamadas que son necesarias puede que se pierdan, ¿sale? Eso es lo siguiente. Entonces, de estos cuatro párrafos que te acabo de leer, digamos, si te fijas, hay como información que pudimos haber ampliado, que solamente estos cuatro párrafos que dicen, hubo un sismo de 6, y tú, porque 6 a 8 solo son dos números, ¿no? Uno normalmente podría pensar eso. Entonces siguen los temblores fuertes, cuando no es cierto. Los temblores de 6 son considerados moderados en comparación con el de 8, que sí fue muy fuerte. Este también sí se sintió. Yo no dudo que las personas lo hayan sentido, y no dudo que estén preocupadas, pero tengan en cuenta esta magnitud, el tamaño de la fuerza, ¿sale? Y te digo, en el blog vamos a poner, porque hay unas imágenes muy bonitas, en la que está, se llama ¿Qué tan poderoso es un terremoto 8.2? Y hay bolitas, ¿sale? Entonces la bolita más chica es la de 6. En comparación con la de 8, son muchas más bolitas, ¿me explico? Es un tamaño muy grande, ¿sí? Entonces, digamos, estos mensajes de WhatsApp está bien, ¿no? Digamos, en el sentido de que mantienen informados. Pero si ya estás viendo que en las noticias te dicen, en el periódico va a decir, en el WhatsApp te va a decir, en el Facebook te va a decir, dime tú Digo, o sea, es lo que decías tú, esa saturación de información de lo mismo, de agregarle todavía más, ¿no? A lo que está pasando de los centros de acopio, de las casas que se están cayendo, de las que se van a caer, toda esta cuestión, digamos, solo está agregando más. Necesita la gente también tener la capacidad de decir o de encontrar una zona otra vez de confort, de tener algo donde empezar a calmarse y de ahí tomar decisiones. ¿A qué voy a ayudar? ¿A mi familia o al centro de acopio? ¿O voy a ir a trabajar? ¿O voy a hacer otra cosa? Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Checar mi casa, etcétera de cosas, ¿no? Pero necesitan tener calma antes de tomar las decisiones. ¿Sale? Una decisión apresurada, por más bien intencionada que esté, puede tener más errores que una decisión con calma. Bueno, ahora, yo creo que esta experiencia, tanto para quienes lo vivieron en el 7 de septiembre y para quienes lo vivimos el 19, sobre todo en cuestión de redes sociales, yo creo que tenemos ahora que hacer una especie de manual. ¿Por qué? Porque así como en 1985 se hizo todo un registro y se propuso una manera de actuar, ¿no? Ante esa situación, ahora con estas nuevas herramientas yo creo que también es necesario hacer una especie de manual en el cual no se cometan los mismos errores. Ahorita ya mencionaste una muy importante, ¿no? Yo creo que uno de los errores que cometimos, y me incluyo, fue el comenzar a preguntar a todos mis contactos cómo están. Entonces, algo que a veces no hemos entendido en cuestión tecnológica, en cuestión de comunicación tecnológica, es que no es como la comunicación, llamémosle, normal, ¿no? Entre personas. Por ejemplo, el modelo de comunicación es el hablante, el mensaje y el oyente, ¿no? Y hablo en ese sentido de comunicaciones de ida y vuelta, de dos líneas, no la común como la radio que es de una sola barrida, o la televisión que también es de una sola barrida, o sea, es unidireccional, emite y llega, pero no hay retroalimentación. En este caso sí, como esas tecnologías que les acabo de mencionar antes. Entonces, cuando nosotros queremos, en este caso, mandar un mensaje, como es de doble vía, lo que queremos es que nos contesten. Y entonces este intermediario se satura. Este intermediario no tiene la capacidad necesaria para poder contestar a todos los emisores después de su mensaje, y mucho menos a veces llegar ese mensaje a los receptores. Entonces se vuelve todo un caos. Así que ahorita lo que mencionabas yo creo que era muy importante, ¿no? No preguntar esperando una respuesta, sino comunicar cómo estás tú para que en el momento en el que haya una pequeña salida, llegue a la otra persona, le llegue la noticia y diga, ah, está bien. Y entonces no haya necesidad, en este caso, de preguntar de nuevo, sino es decir, estoy bien. Entonces esto yo creo que ahorraría bueno, en este caso con el internet, ancho de banda o de datos, para que no se O de genere, llamadas. exacto, ¿no? Esta crisis en la que siempre caemos en ese tipo de situaciones, en el que queremos saber cómo está nuestro familiar y entonces queremos saberlo, ¿no? Y vámonos con algo más práctico. Ahorita, por ejemplo, lo que sucedió en la Ciudad de México fue un caos en el tránsito. Es exactamente lo mismo. Uno quiere ver al otro porque no tiene comunicación. Entonces se cruzan. Hay muchos que llegan a la casa del otro y cuando llega a haber comunicaciones de ¿dónde estás? No te veo. Hay angustia, hay miedo porque no lo encuentras, pero no es porque no esté, sino porque el otro que ibas a buscar te fue a buscar a ti también. Entonces se vuelve algo muy similar. Entonces hay que generar, yo creo, una especie de manual en la que uno entienda cuál es el proceso de información, ¿no? En este caso de los datos, para que nosotros también mantengamos cierta certidumbre, porque no, o sea, a veces creemos que la comunicación es natural, ¿no? La tecnología tiene sus límites. Y entonces, para no angustiarnos, tenemos que tener en consideración estos puntos, porque al no tenerlos, se crea toda una especie de paranoia, ¿no? De dónde estará bien. Y ahora, sumémosle, ¿no? En este caso, que quienes sí pudieron comunicarse, pues daban imágenes, daban audios, daban texto donde describían o se veía muchas cosas alarmantes, pues todavía aún más crece esta angustia, ¿no? De saber si está bien tu familiar, y peor si sabes que está en la zona. Entonces, yo creo que es cierto, las redes sociales fueron muy, muy importantes para saber a dónde había problemas y hacia dónde ir, ¿no? Para todos aquellos que a lo mejor estuvieron bien y dijeron, es momento de ayudar. Pero, por otro lado, para quienes estaban más preocupados por sus familiares, yo creo que les produjo muchos problemas, y entonces es necesario, ¿no? Como empezar a sistematizar un poco el cómo actuar ahora con esas herramientas para próximas eventualidades. Llámese un huracán, llámese como ahorita un sismo, llámese para cualquier otro evento en el que la masa, y llamémoslo así, ¿no? En este caso el conjunto de mayúsculo de personas, estemos bajo un objetivo común, aunque con desorden, ¿no? Entonces, intentar dar ciertas guías, así como el de no corro, no empujo, no grito, también yo creo que para ahora estas herramientas sería el de cómo, qué mandar en un mensaje, qué sí hacer y qué no hacer con esas tecnologías para que, sobre todo, no crezca esta angustia, esta ansiedad que pudiera provocar, ¿no? Y lo hizo, ¿no? En muchos crisis nerviosas, ataques de pánico, etc., para que, bueno, uno, no haya más lesionados, no haya más personas provocando dificultades o estorbando sin querer, claro, ¿no? O haciendo llamadas a veces innecesarias como urgencias cuando, bueno, otros sí lo necesitaban o lo necesitan, ¿no? Ahora, otra cosa también importante que estábamos mencionando sobre la saturación de los medios es esto. Tengan en cuenta que cuando vean un medio, a diferencia de Twitter, a diferencia de Facebook, digamos, de medios que las personas controlan, ¿no? Las personas normales como nosotros controlamos, los medios de comunicación masivos, radio, televisión, periódico, tienen que vender. Independientemente, ahorita lo que les... claro, las televisoras les importa ahorita dos cosas. El pasar las historias en el momento en el que están pasando, pero también que sean ellos a los que los están viendo. En televisión abierta, tenemos el canal 2, tenemos el canal 7, tenemos el canal 11, tenemos el canal... Pues son muchos, ya la verdad, bueno, hasta perdí la cuenta. Milenio. Pon tú que tenemos cinco canales de noticias, ¿sale? Entonces, están informando, sí, pero también están peleándose por el rating. Y un ejemplo de eso es lo que pasó con esta niña de Frida Sofía. Bueno, del las noticias. Personaje de Frida Sofía, yo le llamaría. El personaje, exactamente. Entonces, y acá en Puebla también, ahorita te voy a leer una anécdota, pero antes de eso, tengan en cuenta eso, ¿sale? Entonces, la televisora quiere que estés viendo ese canal en específico, ¿sí? ¿Y qué te va a traer? Por ejemplo, ayer estaba viendo en Venga la Alegría, ¿no? Uh-huh. Estaban estos payasos, los destrampados, diciendo, ¿no? Que ellos van a ir a ayudar. Fueron a pueblillos donde efectivamente la ayuda no había llegado y ellos van, ¿no? Y llevan, y eso está muy bien. La parte donde ya comienzas a ver tú hasta dónde manipulan con la información, entrevistan a una señora, ¿no? Y le dicen que cómo estaba, y la señora dice que estaba muy mal porque todos los días se despertaba con las campanadas de la presidencia municipal de su pueblo. Y que ahorita ya no las escucha y que lógicamente sí se siente muy mal. Pero en el momento en el que está diciendo la señora la anécdota, de fondo le comienzan a poner una musiquita triste, uh-huh, con un piano, ¿sale? Sí. Entonces, lógicamente que ahí, ese piano, aunque uno no lo tome conscientemente como algo importante para el mensaje que estábamos diciendo, ¿no? De este circuito de comunicación, ese piano que te ponen de fondo con la señora ya está implicando algo, ya está implicando una tonalidad que ellos le quieren dar, uh-huh, ¿sí? Sí, que tú te empatices con los sentimientos de la señora, que tú, y hasta cierto grado, que te llegues a contaminar de los sentimientos de la señora. No quiere decir que uno como espectador no se va a sentir mal por eso, porque sí es súper trágico, pero ten en cuenta que esa tonalidad que te dan de las noticias también tiene mucha cuestión manipulatoria, y eso también te contamina de que si ya tienes tú problemas en tu casa, si ya tienes tú el estrés del trabajo, si ya tienes tú tus propias preocupaciones, si a lo mejor tú eres damnificado, si tú perdiste algo, si tú no sabes de alguien y ves todavía esto, te contaminas todavía más, ¿sale? Entonces, sean prudentes con lo que están viendo en la televisión. Si están viendo información, traten de separar la información del tono manipulatorio o del tono, ¿cómo le podríamos llamar? Como, pues sí, sensacionalista. Para mí eso no tiene otra palabra. Es sensacionalista el aprovecharse de una anécdota real de una persona para ponerle ese tonito, ¿no? Y aquí va otro. Este es de nuestro querido locutor Javier López Díaz, que también hemos mencionado muchas veces que no nos agrada para nada, y va así. Tengo un contacto en Facebook que vende playeras en el centro, ¿sale? Entonces, ahí va. Dice, ayer en Playeras Rock and Roll se decidió que nuestra forma de apoyar a los damnificados por el sismo era donar el 50% de nuestras ventas. A manera de gesto solitario, perdón, a manera de gesto solidario, colocamos unas playeras en la entrada con la leyenda de Fuerza México. Hoy por la mañana vi al locutor Javier López Díaz frente al local y tomó una fotografía de dicha playera, la cual posteriormente subió a su cuenta de Twitter acompañada de un texto muy escueto que se puede prestar a miles de interpretaciones. Estas playeras no las estamos vendiendo para lucrar. Es más, ni siquiera están a la venta. Repito, solo es un gesto solidario. Cualquier duda, comentario o sugerencia, aquí andamos para que tú le preguntes, ¿no? Y sí, ahí está la imagen del tweet de Cinco Radio de Javier López Díaz. Dice, llegan las camisetas. Hashtag Fuerza México. Y es la foto de la camiseta. ¿Sale? Entonces, lógicamente, si tú ves, llegan las camisetas Fuerza México, ¿qué puedes pensar? O que ya las están vendiendo, o digamos, se aprovecharon, ¿no? Lo que dicen. O sea, este medio de comunicación del radio es unidireccional. Javier López Díaz lo soltó. Así. Tú no puedes decir, bueno, sí, sí te puede responder, ¿no? Por Twitter. Oye, ¿por qué no fuiste a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué no preguntaste a ver cuánto cuestan, ¿no? Por lo menos. Y Javier López Díaz lo ven y lo escuchan mucha gente, pero esta cuestión de manejar la información sin que tengan esta capacidad de responder, que sí tuvo esta persona para responder este tweet, ¿no? Ampliar la información, lo que estábamos diciendo, digamos, no todos lo tienen, ¿sale? No, si lo que estaba pasando con el personaje este de Frida Sofía, ¿no? Que según le habían pasado hasta un cargador y que habían hablado con ella y más cosas, y al final todos tuvieron que decir, no, pues fue mentira porque nada más estábamos escuchando qué otros decían, ¿sale? Y uno como gente, como persona que no vive ahí en el DF o que no está ni siquiera cerca del edificio, pues no tiene manera de preguntar, ¿no? ¿Cómo uno puede preguntar, oye, sí es cierto que tiene ahí una persona? O revisen, o qué pruebas nos dan, ¿no? Entonces, este sentido unidireccional hacia las personas de que solamente pueden recibir la información sin preguntar o sin ampliarla, es lo que también está llevando mucho a la desinformación y hacia también al incremento de la preocupación. Ahora, aquí hay que tener algo de cuidado, ¿eh? Porque ahorita que mencionábamos todo esto, muchos comunicadores, igual, yo no es más por justificarlos, ¿no? Pero yo creo que estamos apenas aprendiendo a utilizar estos nuevos medios, ¿no? De comunicación. Creen que sigue siendo unidireccional, como fue la televisión, como fue la radio en su momento, ¿no? En el que tú emitías. Tú no sabías a quién iba a llegar y muchos, inclusive el anterior dueño, el papá de ahorita de este actual dueño de Televisa, Milmo se apellidaba, se me fue su primer apellido, pero me acuerdo que le decían el señor Milmo, ¿Azcárraga? Azcárraga Milmo, una vez dijo, nosotros no estamos para educar, estamos simplemente para entretener, ¿no? Ese era su dilema en el siglo pasado. Bueno. Y en parte tenía razón y no. Pero a lo que voy es de que en esos momentos tú dabas una imagen, un texto, lo que sea, un audio, y no le importaba a esas personas a quiénes llegara. El chiste es que llegara y que eso, como bien mencionabas hace un momento, le generara eso que le llaman rating, ¿no? Pues algo muy parecido sucedió, y no nada más con Televisa, ¿eh? Sucedió con Milenio, sucedió con Grupo Imagen, sucedió con, inclusive con Aristegui Noticias, pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Por lo menos hasta el momento, lo que fue Aristegui Noticias, y no es por aplaudirle, pero yo creo que más o menos sus colaboradores, yo creo que han de ser de 40 para abajo, ¿no? O sea, que todos hemos visto estos cambios tecnológicos, ya se han dado cuenta de la unidireccionalidad nula en este proceso, ¿no? O sea, si tú dices algo, va a haber una repercusión, va a haber automáticamente una retroalimentación. Entonces, en ese momento hizo un autoanálisis. Primero hizo la crítica hacia Televisa por este caso, ¿no? De la niña fantasma, llamémoslo de alguna manera. No, sería seguir con el sensacionalismo. Sería como este personaje creado por no sé quién, pero que fueron cómplices de alguna manera la Marina y Televisa. Pues hizo la autocrítica, ¿no? En el que uno de sus reporteros, por la emoción y nada más haciendo suposiciones al ver la reacción de las personas, dijo: salvaron a la niña, ¿no? Y entonces muchos empezaron a tuitear, empezaron a mandar mensajes por YouTube, empezaron a mandar mensajes por Facebook de necesitamos pruebas, ¿no? Necesitamos verlo, ¿no? Entonces Carmen Aristegui le preguntaba: a ver, necesitamos que nos pongas una imagen, que nos pongas algo, ¿no? Que compruebe lo que acabas de mencionar. Entonces iba describiendo el reportero, ¿no? En este caso, la entrada hacia el lugar, y entonces menciona: no, nos están pidiendo silencio de nueva cuenta. Entonces todavía no han rescatado a nadie. Y aquí el detalle es que probablemente esos flashazos, ¿no? Que me imagino que hace 32 años le daban esperanza solamente a ese pequeño grupo que estaba allí, porque se hace una especie de microclima, microsistema, microambiente, ¿no? En esas calles. Yo creo que esos flashazos a lo mejor le permiten a los que están allí, pues seguir sintiendo esperanza, seguir sintiendo ánimo. A lo mejor tú vas viendo que el ritmo del rescate comienza a decaer y dices: bueno, tenemos que inyectar, ¿no? Nuevos ánimos. A lo mejor hace 32 años se valía. Pero hoy con las redes sociales, hoy donde muchos medios con un celular, con cualquier otro artefacto que te pueda conectar a Wi-Fi o cualquier otra red y que pueda llegar esta información al internet, pues se amplifica. Y entonces, en lugar de ser a lo mejor con una buena intención el que alimente la esperanza para los que están ahí, lo que hace es crear falsas esperanzas o expectativas a quienes pues llega el mensaje y comienza el caos. Entonces yo creo que, y lo dijo Aristegui, ¿no? Debería de Televisa, así como ahorita hicieron ese ejercicio los de Aristegui Noticias, hacer esta autocrítica, ¿no? E intentar aprender de toda esta situación, porque para muchos esto fue nuevo. Sigue siendo nuevo hasta ahorita. Yo creo que seguirá haciéndolo durante varios meses. Y entonces, en cuestión psicológica, esto repercute demasiado, porque ahorita, y yo se lo comentaba a una amiga, por ejemplo, en mi caso, que tengo un problema, bueno, desde hace casi 14 años, en el que ahorita, por ejemplo, en mi caso mencionabas al principio, ¿no? Hay que primero ver cómo está uno, ¿no? Me dijo en la mañana: es que no vas a ayudar a nadie. Bueno, pero pues primero tengo que ver cómo estoy yo, ¿no? Si yo veo que no puedo, tampoco voy a ir a estorbar, tampoco voy a ir a ser una víctima más. Entonces, de acuerdo a mis posibilidades, hago lo que puedo, ¿no? Por ejemplo, en Japón decía, ¿no? Aquí en Japón la gente no se va a abalanzar a ayudar, va a dejar a los que saben, ¿no? Y los que saben no te van a dejar participar, porque se supone que tú para que participes tienes que ser experto en eso. Si no, no tienes por qué ir. Y aquí todavía es Claro. así como vamos todos, ¿no? Claro, yo creo que acá lo que se tomó como principal lema es ayudar sin importar, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero tengan en cuenta que para ayudar uno tiene que estar bien, ¿sale? Entonces uno tiene que también, a la par de que está pendiente de las noticias, pendiente de la familia, pendiente del qué puede hacer, ¿no? Si está de voluntario, si está en los centros de acopio, si está llevando cosas, es, ok, estoy ayudando, estoy dando, pero ¿cómo estoy yo? Si yo no estoy en condiciones de ayudar, puede que entonces sí yo llegue a estorbar. Tú puedes llegar como cualquier persona a cualquier casa que esté derrumbada y sacar piedras, de piedra por piedra, no te niegan la ayuda. La cuestión es qué tanto esta sobrecarga de trabajo o de esfuerzo mental, esfuerzo físico, también te puede repercutir a ti. Y es lo que decíamos, esto va para largo. Probablemente en la semana que viene se estabilice un poco, pero los trabajos de reconstrucción, los de limpieza, los de los centros de acopio van a seguir y va a seguir por un buen tiempo, porque no nada más es el temblor de ahorita, sino el que estaba en Oaxaca, donde también todavía necesitan ayuda, ¿no? Ni siquiera estaban recuperándose. Entonces, esto va para largo. Sí. ¿Se va a necesitar ayuda? Sí. pero se necesita que los que vayan a ayudar estén en condiciones de ayudar, primero estando bien ellos, ¿sí? Que tengan la fuerza mental y física, porque también es impactante, digamos, para el que está ayudando, para el rescatista que no es profesional, para el del centro de acopio, para el que va a comprar la despensa incluso, ¿no? Y lleva alimentos con el dinero que a lo mejor casi no tiene. Uh-huh. Todas estas experiencias también llevan un desgaste físico, mental y económico. Es importante reconocer esto en cada persona que está haciendo algo o aunque no pueda. También es válido decir yo no puedo ayudar porque no estoy bien. Si tú eres una persona afectada, a lo mejor no se te cayó la casa, pero ves grietas en tu casa y estás más preocupada por tu casa que por ayudar a los demás, pues es válido, porque primero tienes que salvaguardar tu integridad y tu casa, y después ya teniendo la seguridad que tu casa va a estar bien y que tú vas a estar bien, ya puedes salir a ayudar, ¿me explico? Pero si vas a ayudar temiendo que tu casa se vaya a caer, no se va a poder y va a ser posible que uno estorbe estando mal. O también el exceso de control. Porque ha habido comentarios y también así normalmente trabajan, insisto, las administraciones que tienen a su cargo instituciones el día de hoy, en el que, por ejemplo, hubo por ahí una interpretación de lo que dijo el secretario de Gobernación, Orozco Chong, hace algunos días, donde hacía una crítica hacia los oaxaqueños, ¿no? Donde decía que, bueno, ellos están llevando la ayuda, pero no lo pueden llevar a todos lados, que necesitaba del apoyo de la comunidad para ir a los lugares donde pues se convoca, ¿no? Entonces, ahorita acabas de mencionar algo muy, muy importante y que muchos en redes sociales lo han enfatizado. Aquí el detalle es de que muchos, muchos, muchos no quieren salir de su casa porque tienen miedo a que alguien llegue y se lleve sus cosas, poquitas o muchas, pero se lleve sus cosas por ir por a lo mejor una despensa, ¿no? Entonces tú puedes ir y regresar y a lo mejor ya se llevaron tu estufita, o ya se llevaron tu anafre, o ya se llevaron alguna otra cosa que te podría servir, ¿no? Para más o menos subsistir. Y bueno, en ese caso también hay que comprender, por eso muchos decían, tenemos que ir casa por casa, casa por casa. Pero, pues lógico, muchos tienen sus protocolos, ¿no? En el que dicen, nosotros llegamos y quien llegó bien y quien no, pues también. Entonces, hay que, bueno, pues sobre todo va para los que están asistiendo a las comunidades. Hay algo que en psicología comunitaria nos dijeron muy bien. Tú no puedes ir a imponer algo porque dices, ah, pues si funcionó en una ciudad, tiene que funcionar en todos lados. No, o si funcionó al revés, en una comunidad, tiene que funcionar en la ciudad. No, cada contexto, cada número de personas, cada ciudad, comunidad, pueblo, es distinto. Y las necesidades, por ende, son distintas. Entonces, a mí sí me gustaría solamente mencionarles a todos los que vayan a ir a una comunidad, vean cuáles son sus necesidades. En base a sus necesidades, entonces, se convocaría, ¿no? En este caso, el apoyo. Y es, yo creo que algo que está pasando ahorita y que estamos haciendo al revés, y por eso la crítica de desorganización. Estamos, como todos, así llevando de todo, pero no sabemos exactamente qué es lo que se necesita. Entonces, como otra parte de este manual, ¿no? Que hace un rato estaba comentando, yo creo que debería de ser de un punto importante añadir ahí de, primero hay que ir a investigar dónde hay afectación, preguntar qué es lo que se necesita como ciudadanos, no como parte administrativa, porque ellos tienen otros protocolos, ¿no? Como ciudadanos, vamos, preguntamos y utilizando estas redes sociales, decir, en tal comunidad se necesita esto, esto, esto, esto y esto. Y entonces, convocar. Pero hoy, algo que está sucediendo mucho es el exceso de apoyo, pero no porque sea mucho, sino porque hay cosas que pues no nos sirven, ¿no? Entonces hay que tener, o que sirven en otro lugar, pero ya los trajimos aquí, y entonces hay que tener mucho cuidado, porque pues sobre todo las cosas perecederas son eso, ¿no? Pues se echan a perder la comida, esos esfuerzos se pueden quedar así, nada más en esfuerzo, y crece la frustración porque no llegó al objetivo, ¿no? O no era lo que me imaginaba. No, aquí ya creo que ya no es tanto de imaginación, sino que a partir de esta experiencia, pues entonces la próxima ocasión en la que se quiera intentar, en este caso, ayudar, pues se siga otro proceso distinto, ¿no? Entonces, como algunos sí lo hicieron, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama este compañero. Bueno, me acuerdo que se llamaba Juan. Dice que fue junto con otros compañeros. Creo que él estudió algo de arquitectura. Y entonces, a partir de esa evaluación, empezó a solicitar, ¿no? De se necesitan materiales, ¿no? Este, y empezó a dar la lista. Y entonces, pero bueno, fue a partir de ir, investigar y de ahí con esa información solicitar. Ojalá se hiciera eso ahorita durante esas semanas que vienen, ¿no? En el que ya la información ya va a ser, yo espero, ya más ordenada. Y entonces se diga, se necesita más agua o se necesitan más toallas sanitarias o se necesita más ese tipo específico de alimentos para no saturarse. Porque así como hay saturación de información, también hay saturación de ayuda. Y tampoco eso es tan correcto porque entorpece más en lugar de seguir apoyando. Claro, lo importante acá entonces es dar la ayuda que se necesita, lo preciso. Exacto. ¿Sí? Porque, digamos, la mayoría, quiero pensar, están en disposición de apoyar y de ayudar y de estar para los demás. Pero como dices, teniendo en cuenta qué es lo que exactamente necesitan para no dar, digamos, no se puede dar ayuda de más, pero sí se puede dar ayuda que no es tan útil. Si la necesidad es toallas sanitarias o papel higiénico o aceite o alguna cosa en específico y te llevan, por ejemplo, si necesitas aceite y te llevan arroz, pero no te llevan aceite, pues no vas a poder hacer mucho arroz, ¿verdad? O si no te llevan agua, o si a lo mejor dices, no te llevan agua, ¿no? Exactamente. Entonces, una ayuda bien, bien específica y llenando esa necesidad específica, ya uno puede hacer más cosas que si te llegan 500 cosas y tú solo necesitas una. También eso que mencionas es importante, ¿no? La saturación de la ayuda no es algo malo, pero sí enlentece. Sí, o sea, en lugar de, por ejemplo, y sucedió mucho en el Distrito Federal, ¿no? Muchos decían, ya no traigan agua, o ya no traigan medicamentos, o ya no traigan palas, ¿no? Ya tenemos muchísimas palas, ahora... ya necesitan usando, ¿no? A lo necesitamos mejor. Picos, ¿no? Entonces, aquí el detalle es que mientras tú mandabas ese mensaje, de aquí que se viralizara, ¿no? El mensaje, bueno, se difundiera, ¿no? De manera masiva el mensaje, ya llegaba tarde. Entonces muchos llevaban cosas, ¿no? O sea, conforme fue llegando el mensaje, y lo iban llevando. Entonces, si al último le llegó un mensaje y lo retuiteaba, o lo mandaba por WhatsApp, o lo ponía en una publicación de Facebook, etc., pues llegaba tarde el mensaje, ¿no? Que ahorita, afortunada y desafortunadamente, es en minutos. Y entonces se volvía ahí un teléfono descompuesto. Entonces, yo creo que esta experiencia va a enseñarnos a muchos, y yo espero que sobre todo en las universidades puedan objetivizar todo esto para generar una especie de manual en el que, por lo menos en situaciones como las de ahora, sepamos qué hay que hacer, ¿no? Cómo hacerlo. Y en este caso también, ¿por qué no ensayarlo? Así como hacemos simulacros, también ensayar cómo utilizar las redes que tenemos ahora, porque ya vimos que sí funcionan. Los medios de comunicación formales lo estuvieron criticando todo el tiempo para ellos tener a la gente pegada a la televisión, pegada a la radio. Y bueno, ya vimos que pues al no tener esa experiencia con las redes sociales, como ahorita en este caso Televisa, la regaron. Como no tienen una idea junto con la Marina, junto con en este caso la SEP, la Secretaría de Educación Pública, porque nunca se imaginaron que fuera tan rápido el compartir la información, tantos medios en este caso, con tantas fuentes, perdieron el control. Y bueno, ahorita estamos viendo como ya una Marina, que yo creo que era la que se salvaba después de la Policía Federal, después de los militares, ¿no? Que ahorita fueron muy criticados por lo que pasó en Oaxaca con la nueva reforma educativa, con la nueva reforma, con todas las reformas ha habido problemas y se ha criticado mucho ya a la manera de actuar del ejército, de la gendarmería, o no sé cómo se llama, gendarmería, ¿no? Se llama. Gendarmería. En fin, bueno, son federales. Que ya la Marina era como que la última luz, ¿no? Así de, la Marina, ¿no? Pues ya vimos que tampoco. Entonces, insisto, no es la institución, no son los militares, no es el ejecutivo, no, sino los que están administrando. En este caso, pues no pudieron llevar a cabo lo que se tendría que haber hecho, como ahorita el DIF en Morelos, ¿no? Donde por querer, en este caso, pues tener el control, y creo que en muchos lugares, tener el control de distribución del apoyo, pues se ha hecho ahí como que si, si es cierto, si es falso, o sea, y eso es perder tiempo y eso es generar desconfianza y eso provoca, como, bueno, el tema que iniciamos hoy, un montón de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de actitudes que a la larga van a provocar más estrés, van a provocar más angustia, más descontento y entonces pues esto se puede salir de las manos y los más perjudicados pues somos la población en general porque bueno, podemos mantenernos con una especie de odio, no se necesita porque bien sabemos que la ayuda por lo menos tiene que ser fuerte como hasta ahorita 3 meses, por lo menos. Y entonces si se cae la ayuda, discúlpenme, pero yo por lo menos las administraciones que estoy viendo ahorita no los veo con la intención de hacer algo por nosotros, porque se están preocupando más por una elección. Hay que aprender a manejar estas redes y también a manejar nuestras emociones, sentimientos. Hay algo, la palabra discriminación. Muchos lo hemos puesto como algo negativo, ¿no? En esta cuestión social, pero yo creo que en la parte de información es una palabra creo que necesaria. Hay que aprender a discriminar todo lo que nos llega pues por celular, móvil, etc, etc, etc. Pues Coyomani, creo que ya cubrimos todo lo que habíamos que cubrir. Es importante que si consideran que esta información puede ayudar a alguien más, la pasen. Como les decíamos, este podcast normalmente es de humor y de quejarnos y de reírnos y de burlarnos, pero este programa en particular sí es importante que lo lleve, que si les sirve de algo esta información que dimos, la compartan, porque creo, hasta donde yo sé, no hay este tipo de comentarios que hemos dicho no se ven mucho en las redes sociales. No se ven mucho y es importante. Y es importante. Y sobre todo, yo convoco, no sé si estés de acuerdo, vamos a ponerlo así como mensaje, como una propuesta. Ojalá, si no es hacia este podcast, ojalá por lo menos la idea alguien la tome, aunque no nos dé el crédito, bueno, en mi caso no me importaría, pero sí, no importa. Que la idea crezca de hacer un manual para la utilización de las redes sociales a partir de esta experiencia. Yo creo que muchos estuvimos aprendiendo mucho sobre estas herramientas ahora más que nunca y hay que plasmarlo en un papel. Entonces, aquellos que nos estén escuchando, los invito a que nos echen la mano para proponer un manual. Lo que podemos hacer primero es, como te decía, en la página esta donde vamos a publicar el podcast, voy a poner la información de lo que es la escala Richter, la página del Sismológico Nacional, la escala como tal de Richter, la que les estaba explicando, y las imágenes, ¿no? Para que se hagan una idea de qué es la diferencia del 6 al 8 en entrada. Y luego, si las personas tienen comentarios, tienen ideas, que nos las escriban para irlo agregando a ese post específico, nada más, para que se vaya haciendo más grande esa imagen. O si lo quieren copiar y pegarlo en otro lado, mejor, porque eso también hace que se viralice la información. No, o sea, aquí no es de quién se ponga o quién se levante el cuello, ¿no? Aquí es de que la información llegue lo más clara posible y que sirva, sobre todo. Pues ya quedamos, Coyomani. Entonces, terminamos este episodio. Sale. Terminamos con todo esto. Cualquier sugerencia para ampliar la información de este episodio la vamos a recibir en el Facebook, el nombre no importa, y en el blog, ¿no? Exacto. Cualquier comentario. Ahí están las ideas y pues no importa que no citen. El chiste es que la idea llegue. ¿Sale? Entonces, Vladimir, pues nos despedimos. Sale pues. Nos vemos entonces. Cualquier cosa, pues lanzamos otro podcast. Cortito, claro. Sale pues.